está música nueva esta semana en el Top 20. Y hablando de música nueva, recientemente Thalía estrenó su nuevo disco, bueno, su nueva canción en promoción. Y bueno, me están pidiendo mucho la rola por internet. Me la están pidiendo mucho. Pronto la vamos a poner. Escucha tu música.